Creo que no hay que entrarle porque hay que entrarle, sino que tenemos que saber para qué entramos, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué es lo que nos proponemos? Porque es muy fácil entusiasmarse en decir, sí, hagamos periodismo o hagamos comunicación alternativa. Y es muy común, yo he visto varias veces, que ni siquiera definen cuál es su línea editorial. Yo creo que sí, tenemos que definir nuestras líneas editoriales, irlas construyendo, enriqueciendo, como se quiera, pero sí es muy importante saber qué es lo que, para qué vamos a hacer uso de ese medio para que realmente no caigamos a los errores que muchas veces se han cometido. Muy breve, ¿no? El ciberactivismo representa una enorme ventaja y pero también un enorme reto para nosotras las mujeres. O sea, de que hay que entrarle, obvio que hay que entrarle, ni pensarlo. Pero aparte de esto, ¿no? De saber el mensaje es que estamos hablando de la posibilidad de potenciar nuestras voces y de trasladarla a lugares que nunca antes hubiéramos podido trasladarla, de compartir con otras luchas, o sea, no usar el ciberactivismo para comunicarse, no solo para informar, que es distinto, no siempre es fácil, pero yo les diría que hay que entrarle con ánimo, con fe y con planificación estratégica, con conocimiento también. Bueno, considero que cuando queremos informar o dar a conocer lo que estamos pensando o nuestras necesidades, de alguna manera estamos pensando también a las personas que les queremos llegar. Creo que las redes sociales o las herramientas web, todo lo que hay ahorita que puede comunicar de esta manera, es una herramienta más que podemos utilizar. Pero sí pienso también que no es la única y yo entro un poco en contradicción con esos términos de ciberactivismo y todo eso porque creo que el activismo real pues se hace en la vida real, en las acciones cotidianas, en nuestro trabajo comunitario y creo que las redes pues nos dan la posibilidad de hacer que esa información fluya de una manera más rápida, tener acceso a espacios que no teníamos, pero también no lo podemos reducir a eso. Actualmente mi comunidad que es Patzún, que es una comunidad que no está muy lejos de acá, conozco jóvenes que no tienen Facebook, que no usan el Internet, porque por distintas situaciones no tienen acceso todavía a ese tipo de herramientas. Entonces, hay muchas necesidades de las comunidades o de los mismos compañeros y compañeras jóvenes que no lo sabríamos o no lo problematizaríamos si no hablamos y si no convivimos. Entonces, creo que es una herramienta, pero creo también que no puede haber un activismo en el sentido únicamente de las redes, porque al final las redes es como una herramienta nada más, o sea, no tendría mucho sentido escribir si solo nos dedicamos a escribir únicamente y si no vivimos y si no luchamos y si no trabajamos y si no estamos construyendo esto todo que estamos hablando. Entonces, pues más que decir si estoy a favor o no, yo creo que es una herramienta, es una parte de trasladar información o de hacer comunicación, pero sí creo que pues no podría rebasarse la realidad únicamente a estos espacios. Tal vez solo como complemento, porque casi todo está dicho. Me parece importante ese espacio, pero me parece también importante que ese espacio vaya totalmente vinculado al espacio de las frecuencias radiales, porque si estamos hablando de empezar a dar algún programa referente al sector mujer o a los espacios de mujeres, pero si no lo damos, no damos esos espacios, no damos esas temáticas, no las manejamos tampoco en las radios con frecuencia, entonces, ¿qué estamos haciendo? Creo que me parece importante ello, pero sí el punto de que estén vinculadas ambas, o sea, el trabajo que se realice en conjunto, ¿verdad? Para no perder la comunicación, el mismo lineamiento de la formación, de la educación y del conocimiento que se debe ir generando a toda la colectividad. Bueno, vamos a ir anotando algunas. Aquí hay una pregunta para todas nuevamente, ¿sí? Sí, claro. Sí, me parece que en términos de entender la importancia del ciberactivismo, ¿qué tal sería que este foro y lo que estamos hablando ahorita estuviera siendo escuchado o estuviera siendo entendido o estuviera siendo conocido en África, en Estados Unidos, en América del Sur, por movimientos similares? Nosotros hemos tenido esa experiencia como Centro Civitas. O sea, algunos de nuestros foros más importantes han sido transmitidos y han sido escuchados en muchos países del mundo. Esa es la oportunidad que nos ofrece el ciberactivismo, pero para poder usarlo como herramienta hay que entender de qué se trata y hay que tener conocimiento técnico también. Por eso hablo de qué significa representar retos. Gracias. Una pregunta para todas. ¿Qué opinan de la campaña negra de la Cámara de Radiodifusión, sus efectos y cómo se podría revertir esto? Eso sería para todas. Para Elena, de las acciones habladas para el fortalecimiento de la participación de la mujer, ¿cuáles y qué debe implementarse con hombres? Para Rosalinda, ¿la participación de la mujer sí tiene costo para el Estado? Aquí hay otra, no dice para quién, seguramente para todas. En la igualdad de género, ¿solo existe patriarcal o existe matriarcal? Y para quien desee contestar esta pregunta, ¿cómo podemos alcanzar a otras mujeres de lugares en el interior o a los márgenes de las ciudades para empoderarlas y no dejarlas solas en sus luchas? Entonces empezamos con Elena. Bueno, mi respuesta sería, primero es que nosotros tenemos que seguir posicionando a más mujeres y defender a nuestras mismas compañeras. El problema tener ese posicionamiento un poco más fuerte para que ellos también, los hermanos hombres, se den cuenta de que estamos claros qué queremos, ese es uno. Y lo otro es ir trabajando en procesos de formación también con los hermanos varones, donde que podamos llevar un proceso donde ellos puedan cambiar actitudes y comportamientos, porque cambiar a una persona no es nada fácil y son procesos de mediano y largo plazo, no es de la noche a la mañana. Solo nos imaginemos una persona que ha sido formado 40 años o 50 años con una actitud machista y en su casa es servido al 100%, tratado como rey, y no la vamos a poder cambiar en un día, dos días. Entonces, son actitudes que tenemos que irlo cambiando, pero es un proceso. Y lo otro, empezar a educar a los niños. Y lo otro es trabajar la nueva masculinidad de los hombres también, porque quienes nos tratan de esa forma también es falta de autoestima mismo también. Entonces creo que son factores que tenemos que ir identificando también, cómo ir trabajando y llevar procesos de negociación, pero sanamente, no perjudicar los intereses colectivos, porque muchas veces, bueno, me voy pues de candidata o me voy en tal puesto, pero respondo a tus intereses. Tampoco condicionar los intereses colectivos, sino que hay que prevalecer primero los intereses colectivos y posterior a los intereses personales. Solo porque veo un puesto que puedo ganar determinada cantidad económica, entonces me posiciono y que mire las mujeres cómo salgan, no, sino que tenemos que ser conscientes también cuando ocupemos los espacios. Eso sería mi consejo o mi pequeña sugerencia. Ahora, en radios comunitarias, ¿cómo afecta? Sería para que no pase la propuesta de ley. Creo que esa es una campaña negra para que la población tenga una versión negativa, para que la población en general, cuando esa campaña negra hacen ellos, es para que también, igual que nos pasó con la consulta popular en el 99, pero por ahí la consulta popular al final, ¿qué pasó? Se implementó una campaña negra, como se está haciendo ahora con las reformas constitucionales, porque eso sí tenemos que entender, porque se afecta a los intereses estructurales e intereses de determinados sectores también. Entonces, aquí en este país sabemos quiénes están detrás de todo. Sí, creo que con lo de radios comunitarias en cuanto a la campaña, creo que este caso de radio, de justamente del telecomunicaciones, se me fue ahorita el nombre, pero de la entidad, de la CIT, de la Superintendencia de Telecomunicaciones, es un punto bastante complicado, uno, porque definitivamente los que han sido como representantes de la superintendencia siempre detrás de ellos están como las mismas familias que adquieren las mismas frecuencias, ¿no? Y en esta línea, ahorita viene a mi mente algún caso que es de un acuerdo que emitió la CIT, no recuerdo en qué año fue, pero en este acuerdo justamente indicaba de que ya no se podían otorgar más frecuencias en determinados sectores. Sin embargo, en un periodo dentro de ese, sin haberse levantado ese acuerdo, se otorgan algunas frecuencias, ¿verdad? Se vuelven a otorgar supuestamente a personas distintas, y es a familia, a trabajadores de las mismas radios o en este caso de Emisoras Unidas, de Radio Sonora, estos del grupo Tajín, ¿no? Y pues es evidente cómo ellos tratan de monopolizar todo, y con ello también, ya lo mencionaban anteriormente las compañeras, la información también es poder, ¿no? Al momento de que la población tenga desconocimiento de la realidad social, política y cultural del país, obviamente estamos sin armas como para tomar decisiones, y entonces la población pues está como simplemente ve noticiete, ve telediario, escucha Radio Sonora, estas comúnmente emisoras que están, y solamente ellos dan conocimiento a la población de lo que en sí les favorece, sin realmente presentar la noticia como es. Este es un punto en el que, por ello, es de que hacen como este tipo de campañas de la radiodifusora. Pero también he de comentar que escuché hace unos meses sobre un pequeño cambio que hubo cuando ellos dicen, bueno, es que no todas las radios comunitarias son radios comunitarias, sino que hay que, como que empiezan a hacer un cambio de, bueno, estamos aquí, pero no tanto, en el sentido de decir, si son radios que están que como cuestiones religiosas, entonces ya no son radios comunitarias, hay que tener una definición de qué es radio comunitaria, pero eso pasa también por la desinformación que quiere causar y la desestabilización que causa dentro de la misma sociedad, ¿verdad? Bueno, en relación a este mismo tema, creo que el deformar la información tiene un objetivo muy claro, y creo que nos muestra también a nosotros cómo es que se transforma lo que se da a conocer a las personas, ¿verdad? Todas estas campañas se basan en información que no es real, lo hacen, y el sentido en el que se hace es para provocar, para desinformar, para desorientar sobre este proceso, cuando las personas no conocen cómo ha ido un proceso como tal, se consume una parte de la información que no es real y se toma un posicionamiento aparentemente, pero cuando en realidad lo que se hace es únicamente seguir la corriente de algo que viene impuesto, que tiene un fin determinado, que es hacer que los pueblos y que no accedan a la información, a este derecho de tener la información y de hacer comunicación. Creo que eso también a nosotros nos da insumos para analizar cómo es que estas corporaciones van a hacer todo lo que esté en sus manos para hacer que la información vaya encaminada a lo que ellos quieren, a lo que quieren posicionar, y pues por supuesto, o sea, si la información es una herramienta para desconstruir, para descolonizar, para también concientizarnos de lo que está sucediendo, pues lógicamente no van a querer que haya acceso a este tipo de herramientas, y creo que es importante ubicarlo porque es la información que se consume y es necesario también para poder posicionar nuestro pensamiento alrededor de la importancia de la comunicación, pues es lo que se hablaba hace un momento, ¿verdad? Construir también ese conocimiento alrededor de por qué es importante la comunicación comunitaria, de qué se trata, que es ya también el esfuerzo que están haciendo las radios comunitarias de explicar el proceso, de qué es lo que está sucediendo, para contrarrestar esta serie de mentiras que las corporaciones están impulsando y que las pasan constantemente para que pueda de alguna manera tener o dejar una idea en la población. Creo también que Bueno, es necesario que tomemos en cuenta algo, creo, y que se hablaba hace un momento, que la realidad no es únicamente blanco y negro, y sino que tiene muchas matices, y creo que eso de definir la realidad en que, bueno, patriarcado o matriarcado, ¿qué existe realmente? Es como decir el racismo y el contrarracismo, ¿verdad? El racismo al revés, y cuando creo que la realidad de este país lo está diciendo, y no va más allá de que si soy mujer, estoy posicionando los temas de las mujeres y los temas de los indígenas, sino que es en realidad lo que sucede a partir de las desigualdades que estamos observando. Y creo que esto es importante porque la información y lo que los medios están haciendo es muy evidente. La cosificación de la mujer, el tipo de información que trasladan a la población sobre las mujeres y cómo esto impacta para la reproducción de estereotipos. Lo mismo que pasa con los pueblos, lo mismo que pasa cuando se tocan temas sobre el racismo, la forma en redactar, la forma en pasar la información, de decir las cosas, impacta. Por eso es que existen al final, porque son una herramienta para incidir en las personas y seguir, ya sea que reafirmando estereotipos o seguir de alguna manera pues teniendo esa desigualdad. Entonces creo que la realidad lo está diciendo, hay pocos espacios para las mujeres y los espacios que se ocupan por las mujeres no siempre van a estar también alrededor de hablar sobre las problemáticas de mujeres, sobre las propuestas de las mujeres o de los pueblos originarios, y también tampoco va a problematizar de alguna forma lo que está sucediendo. Entonces creo que tenemos una herencia que seguramente pues no ha sido toda la historia de esta población, hablamos de un pedazo de tiempo a partir de lo que conocemos como historia colonial hasta ahora, donde se ha establecido y se ha construido una sociedad alrededor del machismo y del racismo que lo vivimos, no lo estamos inventando, sino que es realidad, relaciones de poder, relaciones sociales que están basadas en la desigualdad, y si no tuviéramos esa realidad, pues no estaríamos hablando del tener que empoderarnos y tomar en nuestras manos esas herramientas, porque entonces nuestras necesidades serían reflejadas por el Estado o por los medios de comunicación. El Estado mismo, cuando crea la Academia de Lenguas Mayas y TV Maya, por ejemplo, pues fue una gran irresponsabilidad, porque TV Maya es un canal que viene de alguna forma a suplir todo esto que estamos hablando, pero que al final fue un proyecto que inició con nada, sin toda la infraestructura necesaria para poder implementar televisión, y actualmente ya ni siquiera está transmitiendo por canal, porque no lo pueden hacer por una serie de situaciones en las que están envueltas. Entonces, el Estado mismo ha creado algunas cosas solo como para tratar de hacer ver que están haciendo algo en cuanto a ciertas necesidades, pero en la realidad no sucede eso. Entonces creo que esto es lo que está pasando y es lo que estamos como tratando de cuestionar cuando hacemos comunicación, que es la realidad de lo que estamos viviendo cotidianamente. Bueno, miren, Campaña Negra, radios comunitarias. El poder significa prebendas políticas y económicas. Un poder abusivo no va a venir y decir, fíjese que me desperté hoy en la mañana con una revelación divina y entonces voy a dejarle mi poder. Eso no va a pasar. Por eso se llaman poderes abusivos. Podemos revertir lo que está haciendo la Cámara. Pienso que sí, y hay acciones ya, no solo a nivel local, sino a nivel regional. En octubre del año pasado, una reunión convocada por el Observatorio de la Comunicación y la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, y a esa reunión fue convocada la AIR, que es la Asociación Internacional de Radiodifusores Privados. A eso obedece el cambio de discurso este año en la campaña de la radio. O sea, son durísimos. No quiero decir que hayan cambiado, están estudiando muy bien su estrategia, pero se están dando cuenta que hay una observación internacional sobre ellos. Esas luchas que se están dando desde las relatorías, desde la organización sudamericana en gran medida, tienen que ser apoyadas localmente, tienen que ser conocidas. No esperemos que nos vengan a contar, informémonos. Tienen que ser apoyadas localmente. ¿Cuál es otra manera de revertir? Decirle a las comunidades, a la población, que tienen derecho a tener medios y emprendimientos de medios. Que el hecho que no haya una ley general de medios o una ley específica de radios comunitarias es una omisión grave del Estado. En Argentina, la Fiscalía General se inhibió de perseguir a operadores de radios comunitarias diciendo: esta es una omisión del Estado que no ha legislado. Nosotros no podemos perseguir porque hay una omisión. La gente tiene que saber que tiene derechos. La gente tiene que entender que lo que está diciendo la Cámara de Radiodifusión atenta contra sus derechos. Porque si no pasa lo que pasa, que lo van a repetir, ¿verdad? En torno a la pregunta de patriarcado, matriarcado, yo creo que no la entendí muy bien. Quizás la pregunta está inspirada por el hecho de que a veces se dice esta familia, en esta familia hay un matriarcado. Suele suceder, pero aquí en Guatemala hablamos de que hay un patriarcado dominantemente cultural que se expresa en lo estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que se expresa desde las decisiones que adopta el Estado, que supuestamente benefician a toda la sociedad por igual, pero que no es así. Entonces, hay una discriminación hacia las mujeres que parte de lo estructural y que está fundamentada en lo cultural, ¿verdad? Hay un sociólogo que dice que las instituciones se expresan de dos maneras, en las representaciones físicas, los edificios, pero también en las percepciones que la gente, con que la gente las ha formado. Las instituciones primero son creadas acá, y eso es lo que hay que cambiar. La superestructura, dicen, para cambiar la estructura. Tenemos que empezar a cambiar la percepción de las instituciones como unas instituciones democráticas. Ahora bien, en el mundo hay dominancia de culturas patriarcales. Sí hay culturas con rasgos distintivos que no son patriarcales, pero son muy pocas. Ya no sé qué por dónde empezar porque son muchas preguntas, pero yo recuerdo que como en el año 97-98 yo empecé a participar porque se reconocieran las radios comunitarias, y después a mí ya no me convenció la lucha, y se los tengo que decir a ustedes, qué bueno que tengo este foro. Porque yo fui invitada a participar a varias radios comunitarias y eran radios católicas. Y el mensaje que transmitían era ese. Ahora, yo pienso que ustedes no están defendiendo radios comunitarias como sinónimo de pueblos indígenas. Yo creo que eso es lo importante. El que existan medios de comunicación dirigidos, producidos y todo lo demás por pueblos indígenas, esa es la lucha, y la lucha que no corresponde solo a los indígenas. Los mestizos tenemos que defender ese derecho, porque es un derecho que toda la sociedad esté representada. Entonces, no conseguimos el apoyo, yo soy parte de esa lucha y no lo conseguimos, y yo soy de las que se retiró después. Creo que la última vez que fui a esas reuniones fue en 2003 o 2004. Cuando yo me sentía que estábamos defendiendo radios que no eran de los pueblos indígenas en esencia. Y sobre todo para las mujeres se reproducían esquemas terriblemente patriarcales. Entonces, las campañas negras hay en todo. ¿Qué dicen del feminismo? ¿No? Del feminismo, aparte que dicen que odiamos a los hombres, dicen que el feminismo es una ideología extranjera que atenta a los derechos de los pueblos indígenas. O sea, se puede decir cualquier cantidad de cosas, ¿sí? Cuando se sienten amenazados, como ya lo decían, va a haber esas reacciones. Entonces, nosotros no nos tenemos que espantar ni amilanar, tenemos que ser muy creativas, ¿sí? Yo empiezo, cuando me invitan a la escuela de agronomía, yo no empiezo hablando, como me presentan y dice que soy Rosalinda, yo no me voy a presentar a defender el feminismo. En primer lugar, yo lo primero que le digo es que a mí me gustan los hombres. Es una tontería, yo lo sé, pero entonces lo primero es que les va a hablar una feminista que le gustan los hombres, ¿no? Y entonces les rompo el primer esquema. Entonces nosotros defendamos que las radios comunitarias, estamos defendiendo las radios para los pueblos indígenas, ¿sí? Las radios comunitarias son para pueblos indígenas. Ahora, Ya no me quisiera extender mucho, pero hay una cosa que dijeron por aquí. Si estamos en contra de esas desigualdades, si es verdad, no nos vamos a perder, que son los pueblos indígenas y las mujeres, en especial, quienes sufren las mayores desigualdades. Pero en la medida que entendamos la comunicación como una herramienta para hablar, para denunciar, para proponer propuestas de cambio en contra de la desigualdad, podremos unificar mayores esfuerzos entre todas las comunicadoras. Porque que defendamos los derechos de las mujeres no es una prioridad de las mujeres, tiene que ser de todos nosotros. Los hombres tienen que defender y los hombres tienen que saber que el defender los derechos de las mujeres significa perder privilegios. Pero con eso, esto lo podemos hablar con hombres como los que están aquí, y por eso va a costar mucho trabajo, es que los medios tradicionales van a perder privilegios, ¿sí? Porque se sienten ellos que van a perder, y claro que van a perder, pero no va a perder tanto dinero como van a perder a generar esa capacidad crítica y esa confianza en la transmisión, porque las radios como católicas y tradicionales y evangélicas, lo que generan es pasividad, no generan rebeldía. Y para acabar con las desigualdades tenemos que generar crítica y tenemos que generar rebeldía y convencidos de que tenemos capacidad de cambio. Bueno, y tenemos las últimas cuatro preguntas, la última ronda. Agradecemos a todos quienes hicieron sus preguntas. Para Sandra Chinico, ¿consideras a las radios religiosas evangélicas como radios comunitarias? ¿Pueden estas radios tener libertad de expresión en cosmovisión, participación de la mujer? Esa es específica. De ahí para todas, ¿cómo tender puentes entre mujeres, jóvenes, pueblos, rompiendo jerarquías y dicotomías? ¿Cuál es la diferencia de radios comunitarias y religiosas? Por si alguien la quiere responder, que creo que ya se ha mencionado algunos elementos de que sí, que no. Y que si existe persecución a radios comunitarias, ¿cómo hacer aliados y aliadas? Entonces se lo paso a Sandrita y luego las expertas en comunicación. Bueno, honestamente creo que no. Creo que la religión ha sido, bueno, no solo para los pueblos indígenas, sino que para las mujeres, para la sociedad en general, ha sido una herramienta para dominarnos, para deformar incluso la misma historia que conocemos, ni siquiera es nuestra, y la nuestra no la conocemos, y conocemos una parte, otra historia que no conocemos realmente. Entonces creo que, bueno, he tenido la oportunidad de escucharlas, porque también las comunidades estamos cada vez más rodeados de ese tipo de emisoras, tanto evangélicas como católicas, y que no tienen una línea de pensamiento o no tienen un área de trabajo específico que sea encaminado para la liberación de los pueblos, por ejemplo, o para hablar sobre la importancia de conocer nuestras historias locales o las historias distintas de los pueblos, que es una necesidad muy, muy latente para nosotras y para nosotros como pueblos indígenas. Creo también que la religión misma no permite la crítica, es muy difícil poder desde estas mismas instituciones hacer crítica de lo que pasa no solo internamente de las iglesias, sino el impacto de la religión y de la iglesia a nivel de las sociedades. Entonces yo creo que esto pues es lo que les decía hace un momento, es querer hacer las cosas diferentes, pero hacerlas con las mismas formas. Entonces creo que una base religiosa no nos permite esto. Personalmente he tenido la experiencia que al final el objetivo de una radio evangélica pues es precisamente eso, lo que les mencionaba hace un momento. Tienen una línea de trabajo muy marcada, que es edificar en base a la palabra de la Biblia o de Dios, y creo que no da amplitud para poder cuestionar el papel de las iglesias. De las iglesias evangélicas, por ejemplo, en las comunidades, que cada vez son más, que está muy ligado también a casi que pues prácticamente es un lucro, es ya un trabajo trabajo de algunas personas que están lucrando con las personas de las comunidades, ¿a través de qué? De una realidad muy complicada en este país, que desafortunadamente, al no tener herramientas para entender cómo es que llegamos a esto, pues todo se rebasa en la fe, y la gente tiene o pone sus esperanzas en una realidad tan complicada, en la fe, en la esperanza de que algo va a ser distinto, porque la religión de alguna manera está cultivando eso. Y creo que quizás en las radios como estas hay uno que otro programa que da la posibilidad de hablar sobre algo, pero hay mucha censura, y creo que también no está encaminado, por ejemplo, a esa necesidad que tenemos cultural, y no hablo de cultural esencia o de purismo de los pueblos mayas, como se habla muchas veces, sino que pues a esa necesidad nuestra, ese derecho de poder disfrutar nuestras culturas, nuestras expresiones culturales, que pues la misma religión las ha satanizado y las ha deformado, y pues tiene otra concepción completamente distinta a lo que es realmente para los pueblos. Y creo que la religión ha sido una herramienta para esa construcción de deformidades, es deformar también la información. Entonces pienso que no una radio que tiene una línea de trabajo religiosa no puede ser comunitaria, porque está priorizando algo específico, que es la religión, y pues ya ustedes saben mejor que yo de qué se trata todo eso. En Guatemala es un reto reconocer que todas y todos tenemos libertad de expresión, de manera individual y de manera colectiva. El señor Méndez Ruiz tiene libertad de expresión, el cura de la esquina y su parroquia tiene libertad de expresión, nosotros tenemos libertad de expresión como colectivos de mujeres, en lo individual, ¿verdad? ¿Qué define una radio comunitaria? Su agenda, ¿verdad? Parte de la comunidad, es para hablar los asuntos importantes de la comunidad, de las organizaciones de la comunidad. ¿Qué es una comunidad? Una comunidad no está marcada únicamente por lo étnico, por lo territorial, está marcada también por lo cultural. Hay una comunidad de rockeros, hay una comunidad religiosa, hay una... Entonces, ¿de qué estamos hablando hoy? Estamos hablando de radios comunitarias de los pueblos indígenas. Tienen nombre y apellidos, ¿verdad? Entonces, en Guatemala es un problema, porque en efecto la radio comunitaria surge... Y muchas son híbridas en ese sentido, surge en el ámbito de lo religioso, ¿verdad? Sobre todo durante el enfrentamiento, la guerra interna, porque pues eran muchos curas los que se embarcaron y dieron espacio y todo. Pero lo importante es que entendamos que todas y todos tenemos derecho a la comunicación a partir de nuestras comunidades culturales, étnicas, territoriales, y que así como nosotros tenemos derecho, los demás también tienen derecho, ¿verdad? Que pueden estar muy equivocados, que yo definitivamente no voy a estar de acuerdo con ellos. Lo que yo sí tengo que saber es cuál es mi agenda, qué es lo que yo quiero decir, qué es lo que yo voy a defender, ¿verdad? Y por supuesto, se vale la crítica, absolutamente, porque eso es también lo que fomenta el diálogo. Y alguien decía, bueno, ¿qué hacemos? Yo creo que es importante, para fortalecer las luchas, identificar otros actores, identificar alianzas, no quedarnos solos, solas, encerradas en nuestras luchas. Y cuando me refiero a identificar, me refiero a ver qué gente está efectivamente trabajando y logrando cosas a las cuales podamos apoyar, sumarnos, potenciar, defender localmente, etcétera, etcétera. Bueno, yo ya hablé de las propuestas de puentes, pero yo sí creo que, como se ha abierto en este foro la posibilidad de hablar de religión, porque no siempre se puede, y bueno, debo sentir que es un tema que, además de libertad de expresión, en Guatemala existe libertad de credo o libertad de religión, ¿sí? Y algunos interpretan que el Estado es laico. Hay algunos abogados que dicen que no, porque no dice la palabra exacta como en México, ¿no? Que dice que es un Estado, tiene así, no nada más dicen que es una República Federal, sino que es laico. Bueno, pero digamos que al haber libertad de religión, uno puede creer o no creer en religión, ¿cierto? Y cuando uno utiliza los medios de comunicación de pueblos indígenas o alternativos, lo estamos dirigiendo al mayor público posible. Por lo tanto, nuestro mensaje no puede ser para los católicos ni para los protestantes, ni no solo, sí, no puede ser dirigido, tiene que ser lo más amplio. En Guatemala existe cada vez más con estos presidentes que han llegado. Y bueno, hasta los policías dicen, Dios la bendiga. Yo le digo, ¿sabe qué, señor? Yo no creo en Dios, ¿por qué me saluda así? Se ha convertido la palabra de Dios como en esa bondad. Ese es el mismo policía que después fue a golpear a quién sabe quién más, ¿no? Sí, o sea, se ha confundido y nosotras a veces reproducimos el Dios. Y yo no estoy en contra de las religiones porque todas tenemos derecho que si queremos practicar nuestra religiosidad maya, nuestra cualquier religión, incluso tenemos derecho a no creer en Dios, ¿sí? No somos ni más ni menos. Y yo creo que eso es un pensamiento que habría que, o sea, si nosotras empezamos con buenos días, Dios la bendiga, estoy confundiendo los espacios, ¿sí? Estoy confundiendo los espacios porque estamos hablando de desigualdades sociales y de recuperación de la memoria histórica y estamos hablando de otras muchas cosas. Por eso yo decía que es tan importante. No nos confundamos, no reproduzcamos ese mensaje que tiene claro Jimmy Morales y sus secuaces. Todos hablan de Dios creyendo que son buenas gentes. Y bueno, también ya tuvieron a Otto Pérez y a Roxana Valdetti que les encantaba no solo decir Dios las bendiga, sino daba sus diezmos de manera muy significativa. Entonces, si queremos defender radios que defiendan los derechos de los pueblos indígenas, tienen que reconocer que los pueblos indígenas tienen que tener libertad de religión. Creo que es un aplauso más fuerte para todas. Porque cada una nos dejó muchas enseñanzas, muchas experiencias desde la cotidianidad, desde los procesos colectivos, desde la misma convicción que cada una de ellas tiene. Entonces, mis respetos, mis reconocimientos y gracias por estar con nosotras.